Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Porque están modificando el código procesal penal, derogando una serie de leyes dispersas y metiendo todo en un paquete, se va a dificultar muchísimo pedir amparos ante, por ejemplo, el IPROS no me cubre un medicamento. Estuvimos olfateando y viendo que era esto, ¿no? Teníamos lugares donde hacer actividades para que participemos, desde una clase de guitarra, percusión, fotografía, poesía. La convocatoria es el 4 de diciembre, los primeros días de diciembre, a una audiencia pública. Se publicó el estudio de impacto ambiental, quiere decir que todos los aportes que se podrían llegar a hacer ya están hechos y que esa hubiera sido la instancia en la que nos hubiera permitido a la ciudadanía participar, pensar en posibilidades, en haber acordado caminos, digamos, en términos de participación y toma de decisión. Lamentablemente el gobierno provincial estas instancias no las da. La idea es decir, bueno, a ver, somos 80.000 habitantes, con que la mitad pongan 1.000, con 40 millones ya te muerto. Con 80 lo tenemos con techo y todo. Enfoques. Viedma. Una nueva mateada realizó la coordinadora de jubilados de Río Negro en las puertas de la Casa de Gobierno, también pidiéndole a la legislatura que no apruebe la creación de un código procesal que tiene como objetivo limitar el acceso a la justicia por parte de la sociedad en lo que se denomina la ley de desamparo. Juan José Tealdi esto expresaba en Enfoques. Ley de desamparo es un nombre que le ponemos nosotros, porque están modificando el código procesal penal. En realidad están derogando una serie de leyes dispersas y metiendo todo en un paquete, pero el eje de esta modificación es que se va a dificultar muchísimo pedir amparos ante, por ejemplo, el IPROS no me cubre un medicamento. Hoy yo puedo hacer un amparo judicial y si el juez lo estima pertinente, da lugar para que me cura el medicamento, el IPRO, el hospital o lo que fuera. Yendo a términos más generales, hoy podemos presentar un amparo ante un eventual problema generado por contaminación ambiental, por ejemplo. Si la justicia lo considera pertinente, hace lugar y hace cesar hasta que se resuelva la cuestión de fondo, qué sé yo, el vertido de líquidos cloacales en un lugar. O una explotación minera o petrolera o lo que fuera. Bueno, como hay una orientación nacional y provincial de regalar nuestro petróleo, nuestro gas y explotar al máximo la minería, que son todas actividades contaminantes cuya principal ganancia son las empresas y al Estado y a la sociedad le queda casi nada, bueno, tienen que favorecer el desarrollo de esas actividades y no quieren que nadie, que haya ningún resquicio legal del cual nos podamos agarrar para frenarlo, para discutirlo, para ponerlo en cuestión. Esto ya tiene voto, en Río Negro tenemos un sistema unicameral. Las leyes que no vienen con acuerdo de ministros, que se votan una vez y chau, tienen que votarse dos veces. Ya está para la segunda vuelta, suponemos a fin de mes, principio de diciembre, la votarían. nadie está enterado de esto. Y bueno, lamentablemente es algo que perjudica muchísimo a toda la sociedad, a nosotros como jubilados. Es decir, hasta dificultaría presentar un amparo, por ejemplo, en el tema medicamentos, ponele, o bueno, si bien es cierto que nuestro sueldo no sale de las arcas provinciales y no tiene que ver con esto, cualquier amparo que queramos hacer estaría limitado. Y si la justicia considera que uno presenta algo que es demasiado atrevido, bueno, las costas se multiplican por 20, con lo cual cualquier ciudadana, ciudadano va a decir, no presento nada, porque además de perder, voy a perder mi casa, digamos. Bueno, en eso está nuestro gobierno, lamentablemente, el gobierno que votamos, pero no yo, pero lo votó la ciudadanía y está haciendo cosas muy negativas para el conjunto social. La verdad que, lamentablemente, todavía cada sector está un poco en la suya y a veces uno puede comprender, los gremios tienen una dinámica. Ahora, los grandes ausentes de todo esto son los partidos políticos. Bueno, están presentes en la legislatura y, salvo honrosas excepciones, votan todo esto, el conjunto de los partidos. Y o están divididos al medio y votan. Así que, digamos que, qué sé yo, creo que la sociedad necesita construir una alternativa a todo esto, porque quienes nos están representando no representan nuestros intereses. Por lo menos esto se vislumbra en este tipo de leyes, ¿no? Pero bueno, es tan rápido, tan veloz todo, que por ahí a veces organizar esas cosas desde el no poder, que es lo que no tenemos, que es lo que tenemos nosotros, el no poder, se hace difícil. Pero bueno, ojalá sirva esto para que, digamos, la gente que está escuchando tome nota de lo grave que va a ser esto y haga algo para que ese día no se vote, o presione al gobierno para que lo demore, para que se rediscuta, en fin. A eso apelamos. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. El Bolsón, Río Negro. AFIDA es una asociación civil sin fines de lucro que ofrece actividades adaptadas para personas con y sin discapacidad. Hace más de 10 años que viene ofreciendo sus servicios en espacios prestados. Hoy encaran una colecta para construir su propio espacio, un salón de usos múltiples para AFIDA. Charlamos con Roxana, Pamela, Joaquín y Carolina. El lunes 11. Arrancamos una campaña para recaudar fondos, porque el objetivo de AFIDA es tener el propio edificio para poder hacer todas las actividades que andamos haciendo por distintos lugares del pueblo, tenerlo todo junto en el mismo lugar. Ese es el gran sueño de AFIDA. Está bueno, siempre somos muy agradecidos, obviamente, de los espacios que nos ceden, pero bueno, también nos pasa que surge un evento y tenemos que suspender el taller, pues esto nos permitiría saber que tenemos nuestro espacio. Además, bueno, es el sueño de la casa propia, ¿no? Pasar un poco por ahí. Tenemos el terreno y bueno, vamos por el sueño del Zoom. Arrancamos con el Zoom para después, bueno, seguir creciendo. Y este año nos salió el título de propiedad a la asociación. Nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro. Y bueno, nos salió el título de propiedad. Y bueno, y ahí estamos metiéndole. Lo que hicimos al terreno fue, está cerquita ahí, pegadito a la escuela 318. Pagano y Parque. Pagano y Mármol. Sí. Pudimos alambrarlo, pudimos limpiarlo. Alambrarlo y sí. Se hizo como la estructura de un invernáculo, que está en proceso también, porque dentro de los talleres está el de invernáculo. Claro. Y se hizo el movimiento del suelo por ahora de la construcción, pero bueno. Preparar. La idea es decir, bueno, a ver, somos 80.000 habitantes. Con que la mitad pongan 1.000, con 40 millones ya tengo el Zoom. Con 80 lo tenemos con techo y todo. Claro. Así que bueno, eso es un poquitito la idea, ¿no? A 1.000 pesos por persona llegamos a hacer el Zoom. Porque tenemos algunos materiales comprados de eventos que se han realizado años anteriores, una feria, un bingo, las carreras y otros eventos, y que se ha ido comprando materiales, pero nunca llegamos en total. Entonces necesitamos de una ayuda de todos y todas para poder cumplirlo. Bueno, AFIDA, como José sí habrá dicho, tiene una alta data, un alto recorrido. Se inició en el año 97, después nos fuimos sumando distintos profes y familias. Y arrancó siendo una asociación de deporte, de actividad deportiva y predeportiva, con varias disciplinas. Tenemos desde bádminton hasta fútbol, natación, atletismo y todo lo que tiene que ver con iniciación al juego deportivo y a los deportes. Y hace un par de años, más o menos ya, ¡ay! La pandemia, ¿no? Que nos trajo estas cosas también lindas. Vimos la necesidad de abrir otra ala que tiene que ver con todo lo que es los talleres de adultos. Ajá. Formativos. Bueno, dada la situación contextual donde ya todo lo que tiene que ver el ámbito educativo, egresaban a los 20, 25 más o menos, entonces veíamos esa necesidad y bueno, ahí es donde surgen otros talleres, como por ejemplo, chocolatería. ¿Qué más, Pam? Taller de teatro. Textil. El chocolate. Taller de radio. El de radio. Uh-huh. Bueno, y ahí vamos. Sublimación. Sí, sublimación. Claro, el proyecto. Está bien. Y también se han desarrollado algunos talleres con las prácticas de las chicas. Me acordaba el de reducción de jabón, de cosmética. También, de dibujo y pintura, porque bueno, claro, como saben, AFIDA es una asociación abierta, bastante flexible en un montón de cuestiones, y estamos en permanente red con la comunidad. Y bueno, y en su momento hablamos con las chicas del instituto, que las practicantes y residentes podían hacer sus prácticas en AFIDA, y bueno, y de ahí surgen también otros talleres de otros. Tenemos la cuenta del banco, la cuenta del Banco Nación, de AFIDA, y les podemos pasar el alias, que es trambi.santa.gris. Para. Trambi. No lo pudimos cambiar. Intentamos por todos los medios, pero claro. No. Trambi como tranvía, pero exacto. Sin la. Trambi.santa.gris. Es un mes, ¿no? La idea esta que surgió fue como darle el cierre el día de la carrera, digamos. Como el día de la carrera vamos a celebrar. El 8 de diciembre. Como bien. El anuncio de lo acordado. Claro, bien. Exacto. Del 8 de noviembre al 8 de diciembre queremos juntar 40 millones. Exacto, tal cual. Vamos en eso. Mínimo. 80 es el máximo. Agradecemos todo. Vale. Baile. Enfoques. Tejiendo experiencias comunitarias para construir nuevo futuro. San Antonio Oeste. El miércoles 4 de diciembre se llevará a cabo la audiencia pública sobre la instalación de la unidad flotante de licuefacción de gas natural en el Golfo San Matías. En definitiva, un barco gigante manufactura se va a instalar en el Golfo. Desde las distintas organizaciones se preparan para asistir a la asamblea, aunque también saben que las experiencias que se vivieron tanto en Chacobás y con Calcatribu o en Sierra Grande también no fueron nada positivas. Susay Quirapam esto expresaba en Enfoques. La convocatoria es el 4 de diciembre, los primeros días de diciembre, a una audiencia pública. Se publicó el estudio de impacto ambiental, quiere decir que todos los aportes que se podrían llegar a hacer ya están hechos en ese estudio de impacto, que obviamente desconocíamos el proyecto. Digamos que no hubo ningún trabajo previo para informar que el proyecto estaba siendo estudiado y que esa hubiera sido la instancia en la que nos hubiera permitido a la ciudadanía participar, pensar en posibilidades, en haber acordado caminos, digamos, en términos de participación y toma de decisión. Lamentablemente el gobierno provincial estas instancias no las da. Una vez que publica el estudio de impacto ambiental, automáticamente viene asociado al llamado de audiencia pública, esto fue publicado en el boletín oficial, y a partir de eso, bueno, empezaron a aparecer unas reuniones que está haciendo PAE, la Pan American Energy, que es la empresa que está a cargo del proyecto, con el municipio de San Antonio Este, pero bueno, obviamente quienes desarrollan la línea de la reunión es esta gente. y nosotros hemos participado en dos o tres reuniones ya, mañana hay otra reunión acá en Las Grutas, que obviamente también vamos a participar, en la que fueron surgiendo preguntas necesarias para clarificar a la ciudadanía, no porque tengamos poder de cambiar el proyecto o de plantear alguna objeción, sino porque en realidad a partir de leer el estudio de impacto ambiental, que son casi 4.000 hojas, en un formato bastante complejo para que entienda un vecino común, digamos, amerita una lectura minuciosa, entender algunas aristas de análisis para poder entender y comprender ese texto tan complejo y confrontarlo, digamos, con este proyecto. Ante eso, bueno, lamentablemente, bueno, siguen manteniendo el mismo formato de siempre, es imágenes, no son PDFs, entonces no nos permite usar los buscadores, no nos permite, por ejemplo, hay partes en inglés, entonces vuelve a ser como bastante dificultosa la comprensión de ese documento, que sería el que se debatía, entre comillas, digo, debatiría en la audiencia pública porque no es vinculante. Claro. Quiere decir que todo lo que estamos haciendo es medio al PP. Es ir a escuchar lo que ellos dicen, que lo presentan re bonito. La gente de PAE hace una presentación que está fabuloso el proyecto. Va a generar fuentes de trabajo, no hay impacto porque están todos los cuidados previos y van a haber controles muy estrictos, que se ha pensado en todo y que inclusive va a producir derrame económico. Bueno, complejo el planteo que hace la empresa y cuando uno lo analiza y cuando uno escucha lo que ellos desarrollan y les repreguntamos algunas cuestiones que son bastante obvias, hay silencios, hay decir que esa pregunta se va a desarrollar en otra reunión, por ejemplo, el otro día una de las compañeras hizo una pregunta y le dijeron, esta reunión la vamos a tratar, creo que es el 23 o el 26, no me acuerdo, cuando trabajemos el eje de trabajo. Entonces, esto es lo que nos vamos encontrando, ¿no? Que realmente no, la información, no hay acceso a la información, no está siendo clara, nos deja muchas más dudas. Todas estas reuniones nos han dejado muchas más dudas y yo creo que hay muchos vecinos que van a escuchar esperanzados por la desidia de la falta de trabajo, pero bueno, no, indudablemente no es el camino. El buque liquefactor es un buque que viene ahora de un punto en África donde ha estado trabajando. Va a llegar con una tripulación extranjera. Claro. Esa tripulación va a permanecer en el barco trabajando porque no hay mano de obra calificada en la localidad. Entonces, desde Pan American dice, por ejemplo, que eso va a tardar un año en las capacitaciones. Pero bueno, es difícil pensar que la especificidad técnica va a estar lograda con un año de capacitación. Digamos que va a ser bastante ilusorio pensarlo así. Así que bueno, por un lado, la falta de mano de obra va a implicar que los 180 puestos de trabajo que genere el buque no van a ser cubiertos con la gente de la localidad. Y los 250 trabajadores que van a ser los que van a trabajar en la instalación de la infraestructura, porque este es una instalación que se va a ensamblar con el gasoducto General San Martín, el que viene del sur, de Santa Cruz, a la altura de la ruta 3 hay una bomba de compresión, ahí se va a realizar una conexión que son 15 kilómetros hasta la costa y 5 o 7 kilómetros, depende en qué parte del estudio de impacto ambiental lo lees, 5 o 7 kilómetros de cañería que entra dentro del mar. Ahí se instalaría un buque liquefactor. ¿Cuál es el proceso que hace ese buque? Hace la transformación de estado gaseoso del gas al estado líquido. Para eso baja la temperatura y disminuye el volumen 600 veces. Eso sería el desarrollo técnico del buque liquefactor. Después almacenaría, obviamente en depósitos, este gas que comprime, y después vendrían buques metaneros a hacer las cargas. En el mes, según el estudio de impacto ambiental, entran más o menos 2 buques por mes porque entran tardan 11 días en hacer la carga. Claro. Digamos que en términos de trabajo para la gente de la localidad no está siendo tan real. ¿sí? No se ve, no se avizora este impacto económico. En las 250 personas que trabajarían en la instalación de esta infraestructura, es un trabajo temporario y escalonado por categorías. Pensemos en una obra, ¿no? El escalonamiento normal que tiene una obra, digamos que los 250 no van a ser todos juntos ni permanentes, van a ser en el total de la obra, digamos 2 años, y que no van a ser los mismos trabajadores que van a tener trabajo durante los 2 años. Entonces, esta es toda una discusión de fondo, porque cuando uno mira los números dice, bueno, sí, es trabajo para la localidad. Bueno, este tipo de infraestructuras es mano de obra calificada. No es cualquier trabajador afiliado a la UOCRA que va a ir a hacer esa obra. Entonces, muy posiblemente esos trabajadores vengan de otras provincias con todo el derecho que tienen de salir a laburar, no estamos objetando eso. Pero sí desmentimos totalmente que esa mano de obra va a ser tomada de San Antonio Este, porque San Antonio no tiene estas obras, entonces la gente se ha formado, se ha capacitado y está formada como mano de obra en otras categorías de trabajadores, en otras categorías inclusive de instalaciones en este tipo de obras, ¿no? Entonces, la realidad es que no es trabajo para la localidad, no es trabajo para garantizar, por ejemplo, las otras actividades, porque son incompatibles tanto la pesca como el turismo. Claro. Y en un momento del estudio de impacto ambiental habla de la merma que hay actualmente en el Golfo San Matías en términos de la merluza, de la captura de merluza y del langostino. Entonces, un planteo que les hacíamos en las reuniones era, a ver, si hay merma, porque de hecho la pesquería está en crisis en el Golfo San Matías, hay que volver a tener el cuidado del ecosistema marino para que estos ejemplares se vuelvan a reproducir y vuelva a estar la pesquería en el volumen necesario para la comercialización. Entonces, si nosotros tenemos este tipo de proyectos, lo más seguro es que no volvamos a tener pesquería, porque la temperatura del agua va a aumentar entre un 5 y un 7, entre 5 y 7 grados. Claro. Entonces, un planteo que les hacíamos a la APAE era que en la época de la planta nuclear, ¿se acuerdan cuando fue toda esa lucha? Aumentaba 2 grados centígrados el agua. Y era terrible para el ecosistema marino. Y esto nos lo planteaban los biólogos, la gente que estudia la fauna marina. Entonces decíamos, ahora tranquilamente entre 5 y 7 y parece que no le va a hacer nada al ecosistema marino. Entonces yo les planteaba concretamente a ellos que, a ver, no puede ser que en estudios de impacto ambiental anteriores era una alerta y era un llamado de atención muy importante el calentamiento del agua, y en el caso de este nos dicen que es inocuo, que no va a afectar. Entonces, yo le decía, si son estudios científicos realmente, y lamentablemente tenemos que decir que las personas que hacen el estudio de impacto ambiental en términos del mar, son profesionales de la localidad. Entonces, no puede ser que cuando hacen un estudio de impacto ambiental, 2 grados, era preocupante, había que tener resguardo, y ahora entre 5 y 7 no hay ningún problema. Entonces, en estas cosas, los vecinos que venimos militando hace tantos años, no somos tontos, nos damos cuenta. Y hay conceptos, por ejemplo, cuando hablan del derrame, ¿no? Y esto fue una discusión muy profunda en términos económicos. No existe el derrame, no hay derrame. El que junta la guita con pala no la distribuye, no hace que el que está abajo, el pobre, le caiga algo de eso que a él le sobra tanto. Porque amarrocan y nunca cae nada. Entonces, la teoría del derrame no existe y esta gente habla del derrame. Entonces, hasta es doloroso pensar que nos crean tan tontos, que nos venden espejitos de colores y nosotros les vamos a creer. Así que bueno, lamentablemente, muy desilusionados con toda la parte política, porque encontramos un cuerpo legislativo que no es capaz ni siquiera de responder los pedidos de informe. Ayer en Expósito, una de las legisladoras hizo un pedido de informe a la Secretaría de Ambiente, todavía no fue respondido. Entonces y el resto de los bloques no se mueven, no les preocupa. El otro día estuvimos en una reunión, no son ni siquiera capaces de hacer una pregunta. Nos da vergüenza ajena pensar que esa gente es la que nos representa en la legislatura. Había un personaje, un legislador, Noale, sentado en la hilera delante mío, y hasta nos miraba feo. Nos tuvimos que bancar las miradas feas de él en la reunión cuando nosotras preguntábamos. Nos tuvimos que bancar que entrara la gente de la UOCRA con un bombo y que cada vez que hacíamos una pregunta que los incomodaba, empezaban a golpear el bombo. Entonces tuvimos que terminar planteando que estábamos siendo violentadas, porque éramos 10 mujeres las que habíamos ido. Entonces, esta desazón, ¿no?, de pensar que se viene un tiempo re difícil para el Golfo, porque ahora, por ejemplo, recién acabamos de ver que entró Vaca Muerta Sur en el RIGI, porque no logran los financiamientos, porque no está la plata, es mentira. El gasoducto de Punta Colorada no existe porque no hay ni proyecto, es un anuncio político del presidente y del gobernador. Y entonces juegan con la ilusión de Sierra Grande, con la generación de trabajo, porque el mismo planteo que estoy haciendo yo acá es el que acontece en Sierra Grande. Y sí, si vamos a mirar Talcatreu es lo mismo. Y bueno, esperemos, invitamos nosotros a todos los rionegrinos, porque la ley marca eso, que solamente los rionegrinos podemos participar de la audiencia, a inscribirse. Hay un enlace en la página de la Secretaría de Ambiente, que hasta 72 horas antes de la audiencia podemos inscribirnos. Hay que tener el dorso del DNI porque hay que acreditar domicilio en la provincia, pero bueno, todos llamados a decir con nuestras palabras por qué rechazamos este proyecto puntual en este caso y el extractivismo en general en la provincia de Río Negro. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos. Petú, Moguelein, El Maitén, Sudacas, Treleu, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coihues, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Mallina Ahogado, Río Negro. En el paraje rural Mallina Ahogado, cerquita del Bolsón, hace años fue incendiado el centro comunitario. Desde entonces, los y las vecinas han quedado sin espacio para organizar actividades, y muchas de las propuestas culturales y de formación terminaron realizándose en el Bolsón. Desde hace un mes, vecines se organizan para crear un nuevo espacio de cultura en el paraje rural. Charlamos con Juan y Natalia. Nuestro lugar de vida, el contexto en el que estamos viviendo, nos está pidiendo actividades todo el tiempo y no hay ningún lugar, ningún espacio que nos facilite eso, ni a los adultos y adultas, ni a los niños y niñas. Entonces se nos ocurrió empezar a gestionar en la escuela 103 de Mallín, a contraturno, cuando yo termino las actividades de la escuela, queda libre a contraturno después de las 5, y pensamos que había que ocupar ese espacio desde un lugar productivo para la comunidad. Tenemos cantidad de niños y niñas y de personas que tienen que, para hacer alguna actividad, moverse hasta Bolsón, como mínimo, y bueno, coincidimos con un par de vecinos y vecinas que somos profes, autodidactas, artistas, en empezar a, de a poquito, de empezar a ocupar la escuela dando talleres para empezar a mover a Mallín, a empezar a que haya un movimiento, que pasen cosas en Mallín y generar espacios en Mallín, que son lo que falta. A partir de que quemaron el centro comunitario, la comunidad mallinera quedó desmembrada, ¿no? Se nos perdió un lugar que a nosotros nos unía, nos juntaba y donde pasaban muchas cosas lindas. Y bueno, la escuela hoy nos brinda el espacio para poder empezar a integrarnos de vuelta y a dar respuesta a algo que estuvimos olfateando y viendo, que era esto, ¿no? Teníamos lugares donde hacer actividades para que participemos, desde una clase de guitarra, percusión, fotografía, poesía, lo que salga, lo que se pueda gestar. La idea es que empecemos ahí a juntarnos y que sea gratuito para todas y todes. Bueno, la idea sería empezar estos talleres de guitarra, percusión, y empezarlo a hacer, habitar el lugar, habitar la escuela, que las niñas tengan la posibilidad de poder desplegar sus dones en un espacio cuidado como la escuela. Estamos súper agradecidos ahí que se haya abierto el espacio. Y bueno, hay un proyecto de una orquesta que está ahí, como que se sembró la semillita, y bueno, tenemos que regarla entre todos. Así que está reabierta la invitación a quien se quiera sumar a estos talleres que vamos a empezar a dar con los músicos y vecinas de Machine, que muchos son autodidactas y muchos también son profes. Y bueno, ahí les esperamos a que se empiecen a sumar a las propuestas. Vamos a empezar a enviar ahí los flyers, mensajitos. Ahora, por ahora, es el día viernes, ¿no? Sí. Que está Juan con taller de guitarra. Sí. Y también hay dos talleres más. Se está dando de entrenamiento físico, que lo da también un vecino. Sí. Y hay cerámica, que también es arancelado, pero también se puede trocar. Y la idea es, desde la dirección de la escuela, nos pidieron en todo caso, que si va a ser gratuito el taller, en todo caso que se haga una donación a la escuela. Lo que se pueda. Cuadernos, lápices, cosas para sumar a los chicos y las chicas en el aula. Esa sería la idea también, en caso de si existiera algún tipo de trueque por el taller. Si no, no es excluyente, para nada, todo lo contrario. Y bueno, eso, agradecer mucho a la escuela que nos abrió las puertas y nada, empezar a agitar un poco el movimiento de Magín. Encontrar un lugar donde podamos, que el vecino y la vecina se pueda acercar y preguntar a ver qué puedo hacer. Y no tener que irnos a Bolsón, o a Cabo Pueblo, o a otros lugares para poder realizar actividades. Y la idea es que el que tenga una oferta de algo artístico que quiera realizar y que tenga la actitud, que tenga las ganas de hacerlo, es que se acerquen. Esa donora, totalmente, o sea, sí. Con esa información de saber que sea sostenible, que no vamos a recibir ningún tipo de intercambio de dinero y que lo hacemos así, que se pueda sostener. Pensar en eso, que sea sostenible, y después empezar a integrarnos entre los dos y las profes que estemos ahí y ir charlándolo. Hoy están haciendo y estaría bueno que se acerquen todos y todas las que puedan y quieran participar, porque es el comienzo. Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos. Petú Mogueleín, El Maitén. Sudacas, Trelew. Radio Fogón, El Hoyo. La Negra. Alas, El Pueblo TV. Del Bolsón. Piuqué. Colectivo Al Margen. Los Coihues. San Carlos de Bariloche. Bocaullo. San Martín de los Andes. Encuentro. Viedma. Esto fue Enfoques.